Bienvenidos a nuestra sección Aforismos Empresariales, el pequeño Narofsky del management, con todo respeto, aquel escritor de aforismos, verdades mentirosas, pequeños divertimentos sobre nuestra vida gerencial y ejecutiva. La capacidad de hacer como si es una de las grandes habilidades directivas de estos tiempos. No hay que ser muy talentoso para hacer management de lo que falta. Hay una sola cosa más insufrible que un jefe inseguro. ¡Un jefe seguro! No hay peor enfermedad organizacional que no percibir las contradicciones o negarlas. Los profesionales que pueden tomársela menos en serio suelen ser bastante serios. Los que no pueden son francamente cómicos. Les prometes, los engañas, te creen, te engañan. La calidez del buen servicio me emociona. O sea que la eficiencia es sentimental. Si con tus ingresos no has mejorado tu vida familiar y social, no has mejorado. Aunque te hayan considerado brillante, el día siguiente a tu renuncia pasarás a ser simplemente lúcido. La compañía no puede permitirse extrañar ni reconocer que ha perdido a alguien valioso. Acabo de presentar 25 acciones de comunicación interna. Seleccionaron 6, obviamente aprobarán 3. La lógica de la supervisión y la administración dice que la selección dejó lo mejor. Uno piensa que esa lógica debiera generar 30 nuevas. El riesgo de ser muy convincente es que te acepten sin comprender. Sé profundo y ágil en el análisis, rápido en la síntesis y un rayo en la ejecución. La ejecución precisa, inteligente y eficaz solo necesita precisión, inteligencia y eficacia. Nunca se siente peor sensación de haber perdido el tiempo que cuando no se la usa para hacer algo a tiempo. No hacerlo no es lo opuesto a hacerlo bien. Es su enemigo. Si para hacer lo que hay que hacer dejas de hacer algo, solo dejas de hacer algo. Si lo hacemos, necesitamos menos explicaciones. Si no lo hacemos, no nos alcanzan las excusas. La última gaviota que emigra es la emigración de las gaviotas. La primera es solo un plan. No, soy de casa matriz y vine a ayudarte. 2. Respuesta. Gracias por haber venido. La política de empleos de la compañía I. Reclutar a Batman para que haga el trabajo de Robin y pagarle como Alfred. No hacerlo no es lo opuesto a hacerlo bien. Es su enemigo.